Esto es API, Aprendizajes Puerto de la Imaginación. Y hoy, con un gran maestro, aquí estamos en el tono y el pálpito de la devoción. Entonces, seguramente yo digo mucho eso, pero bueno, es que cada vez que grabamos esto, estamos en un recorrido y estamos en una selección. Pero con Jaime Fernández Molano, que es nuestro maestro de hoy, hay que decir que este hombre ha caminado todas las trochas y todos los caminos del ecosistema del libro colombiano. Una editorial desde Villavicencio, Entre Letras, que es reconocida como la editorial independiente de Colombia que ha resistido más tiempo, es decir, la más antigua. Entonces la trayectoria de Jaime Fernández Molano es increíble, y en esta última etapa, camino, temporada de Puerto de la Imaginación, lo estamos descubriendo como autor. Y queremos aprovechar estas lecciones de él para compartir con ustedes, para conversar con ustedes, que Puerto de la Imaginación es puro placer, pero no es entretenimiento. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues que el arte y el entretenimiento tiene materiales distintos, tiene texturas distintas, tiene una sustancia distinta. Y no queremos decir que el entretenimiento esté mal. Queremos simplemente proponer que tengamos un balance en la vida donde haya entretenimiento y arte. Digamos, cuando usted decide ser zapatera, decide ser astronauta, decide ser ingeniero o decide ser médica, no significa que usted esté despreciando al cultivador, al agricultor, al talabartero, al que trabaja el cuero. Son decisiones de oficio y decisiones de camino. Pero como hace la Pascasia y hace José Julián Villa, estamos trabajando para romper el monocultivo. Creemos que hoy el problema no es que haya mucha gente fanática del arte que no tenga entretenimiento en la vida. Quizá en una realidad paralela estuviéramos diciendo, bajémosle un poquito al arte y subámosle un poquito al entretenimiento. Pero lo que vemos es que hay demasiados impulsos, demasiada fuerza bruta, sobre todo digital, para que en nuestra vida todo sea entretenimiento y perdamos el arte. Y si perdemos el arte, estamos perdiendo unas posibilidades de preguntarnos, unas posibilidades de desarrollar un músculo que a veces no notamos y que el sistema nos pone a dejar de desarrollar, que es el sentimiento. O sea, que el entretenimiento nos ayuda a dejar de pensar y por lo tanto es anestesia. Pero ¿qué tal que el sistema nos esté convenciendo de que la sensibilidad es mala, la delicadeza es mala, que dejemos de sentir? Bueno, todos tenemos la tentación de dejar de sentir dolores, pero si atrofiamos el aparato para dejar de sentir dolores, vamos también a atrofiar el aparato para dejar de sentir entusiasmos y placeres. El arte sí es placentero. Lo que es distinto es el entretenimiento. Y también queremos decir, bueno, ustedes dirán, es que lo que están haciendo aquí, el producto de Puerto de la Imaginación, no es arte, es más pedagógico y más periodismo. Y precisamente también la pedagogía y el periodismo no es entretenimiento. Con don Jaime Fernández Molano hoy podemos irnos haciendo a una disciplina, a una constancia que duele, como duele el músculo con el que entrena mucho fútbol o la que entrena mucho gimnasia, atletismo. Un dolor que vamos ordenando, y la pedagogía y el arte nos ayuda a ordenar esos sentimientos para que el dolor no se vuelva sufrimiento. Y entonces estamos, por ejemplo, aquí rompiendo hábitos de pensamiento y mitos. Todo debate A veces nos acalora, ¿cierto? Y yo, L. Jaramillo de I, ni Isabel Cifuentes, ni JH, queremos tener la última palabra, pero nos atrevemos a dar la discusión con ustedes, a tener posiciones intensas, porque la respetamos y lo respetamos mucho. Ese cuento de las musas, o que solo vamos a trabajar en el arte cuando estemos inspirados, sin horario, es un mito. Y creo que hoy lo podemos romper más con don Jaime Fernández Molano. Que yo creo que el periodismo da como la humildad del oficio, ¿no? Como no darse demasiadas ínfulas, y creo que ayuda como a resolver una idea que yo no sé de dónde nos llegó, como una representación del escritor maldito o muy aburguesado o muy aristocrático que está sentado en una torre de marfil esperando a que lo visiten las musas. Exacto, no, eso es haciéndole. O sea, tiene uno cierto talento y eso hay que reconocerlo, sí, uno tiene talento, pero encuentro gente con más talento, pero que no han logrado sino darle vuelta a las cosas y nunca lo hacen. Pero sí, es de arriesgarse uno mucho y de estar atento a las cosas y de producir los textos y también de publicarlos, que en eso incluso yo como editor que he editado ya completo este año 320 títulos publicados en los últimos 45 ¡Qué años orgullo! de sí, y tengo cinco libros sin publicar míos, porque no he sido capaz de hacer lo que obligo a los otros a hacer. Bueno, haga el libro, edite esos textos y sáquelo. Entonces, pues eso siempre es así. Son varios pasos. Primero, tener el talento. Bueno, ese no es un paso, pero si se tiene el talento, hay que jalarle un poco a la disciplina. Aunque yo no soy, yo soy más del tipo de disciplina que tenía, o sea, del concepto de disciplina que tenía alguien como Cortázar, un gran genio, diferente a García Márquez y a Vargas Llosa y a, bueno, otros muchos que tenían horario incluso de sentarse a escribir. Pero sí, realmente hay que tener una convicción y una decisión para sacar adelante esto, porque después puede que tenga las obras, pero si no las publica, pues está fregado. Buenísimo, buenísimo ese consejo y casi que ese grito de batalla. Sí, porque precisamente yo que dicto talleres, lo primero que les digo es que, y además he realizado como unas charlas precisamente sobre temas puntuales como eso de la moraleja, ¿sí? Porque pues realmente el origen de la moraleja es de hace muchísimos siglos, cuando todo estaba rodeado del tema de la fe y de la iglesia, X y Y. Entonces, pues digamos, básicamente he venido de la idea de la iglesia y de la cuestión de la moral y todas esas cosas. Entonces, contrataban escritores precisamente para que esos principios morales los describieran en la literatura. Entonces nació, por eso se llama moraleja, de moral. Y eso pues fue de una época y bueno, estuvo bien así, pero ya esto. A estas alturas del partido estar hablando de eso, yo le digo, no, ustedes no pueden, le digo a los escritores, ¿no? A los alumnos, ustedes no pueden creer que el lector es estúpido, ¿sí? Porque es como si yo he hecho un cuento y después digo, es que se cuenta que ahí lo que yo quiero decir es tal cosa y ustedes tienen que portarse bien porque si no, no, entonces es una estupidez y la Tal cual, ya literatura es no un está hecha totalmente para estúpidos, que lo cojas ¿sí? de la mano. Sí, exacto. Entonces, precisamente es para dejar textos abiertos, muchas veces que se van y ¡prum! Se caen al vacío, no se sabe, más preguntas que respuestas, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues trato de hacer eso, sí. Y eso se logra con el tiempo, ¿no, don Jaime? Como que no le dé uno susto dejarlo tan abierto y uno sienta que sí funciona. Me imagino yo, no sé si lo sentí alguna vez, que el escritor novato le da como la tentación de seguir adornando y seguirle metiendo cosas y poner el punto final. Ese vacío asusta, ¿o no? Sí, por ejemplo, en los textos breves es de pronto más complicado, porque la gente no cree que un texto de estos, o sea, yo incluso de la primera a la segunda y a la tercera edición he cambiado, he variado, he ajustado, he corregido las versiones. Y para llegar a ese libro, pues es como un trabajo de por lo menos unos 8 o 10 años de estar puliendo, repuliendo, haciéndole toda el asunto, digamos, en cuanto a la redacción, la sintaxis, la simbología, la poesía, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces es como estar cincelando las cosas para que de un simple texto se convierta posiblemente en una obra, que eso es una diferencia grande. Y esos 8 años, don Jaime, es también uno como dejar reposar, orear un texto, volver sobre él, sentir que está crudo. Exactamente, sí. Yo le aconsejo a la gente, porque generalmente pasa, ¿no? Que lo primero que ocurre es que uno se enamora del último texto que ha hecho y cree que es la mejor obra, ¿no? Y yo, pues, a veces he odiado uno porque le recomendé, no, eso es como, francamente es como cuando hay la nueva mujer o el nuevo hombre, para las parejas. Y se acaban de conocer y están la primera noche. Eso es fascinante, creen que no hay nada mejor en el mundo. Pero entonces yo digo, así como con las mujeres, o en el otro caso con los hombres, no se enamore del primero, ¿sí? Déjelo reposar, déjelo ver, déjelo archivar. Y luego sí, ya eso va a remojo y así sucesivamente. Ya uno debe guardar distancia de los textos. Me parece que eso es clave. Y también compartirlo con otras miradas que muchas veces le encuentran cosas que uno no ha visto o defectos o cosas buenas. Pero sí, esto es un proceso. La gente que dice que es fácil y que debe hacerse rápido y todo, pues yo respeto esa opinión, pero no, me parece que esto es toda una labor digamos, del artesano, de hacerlo con calma, etcétera, no solamente con talento y con lucidez de un día. No son escritores de entre letras los que piensan así, Exacto. que puede ser así de un tirón bien, bien fácil, como turistas, como muy deportivamente. Sí. Y es un dolor de cabeza encontrar el orden de los textos, saber en qué orden ponérselos al lector o Sí, no. claro. Y creo que ahí radica una como especialidad de uno como editor. Porque miren, esto generalmente, y yo como escritor tengo eso, me pasa eso. Tengo, por ejemplo, en este momento más de 300 poemas que no sé cómo los voy a armar. Porque finalmente tengo que sacar un libro de ahí. Ya llevo muchos años y tengo que sacar un libro de poesía y no puede ser de 300 textos. Entonces, primero tiene uno que empezar a volverlos a ver, a volverlo a ver, a hacer un filtro bien tenaz hasta que vayan 100 y luego terminen en 50. Pero después, entonces, bueno, ¿y esos 50 cómo los voy a armar? ¿En qué capítulos? ¿Cómo es la cosa? Entonces, esto yo siempre les digo a los escritores, les digo, bueno, ahí es donde yo me pongo el overall de editor y eso es clave, porque no es que yo tengo 50 textos para publicar un libro, sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Esa pregunta suya es muy, muy buena porque precisamente ese es el trabajo de uno. El trabajo de uno está es en hacer un libro, ¿sí? Y ojalá convertirlo en una obra, ¿sí? A veces me pasa que muchos, en caso de poesía o de cuentos, le digo al escritor o a la escritora, le digo, miren, este texto no va. Y entonces, uy, ¿cómo así? Si es uno de los mejores, le digo, es que yo no le estoy diciendo que es malo. Es que ese texto es muy bueno, pero no cabe en este libro. Eso es para otro libro, para otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, claro que hay muchos que le digo, este está muy malo. Y se defiende uno con casos como una poeta que escribió todo un capítulo erótico. Y resulta que había unos textos muy bellos, pero también como en todo, hay unos que ya son repetitivos o incluso flojos, o incluso es que para escribir, por ejemplo, sobre erotismo, sobre el amor, es que se puede caer en el ridículo muy fácil o en el lugar común, ¿no? Entonces, si voy a hablar de sexo, entonces inmediatamente tengo que utilizar la palabra vértice y la humedad y bueno, un poco, ¿no? De cosas no son creativas, es que hay que ver otras cosas. Y ese ejemplo, por ese ejemplo lo comento yo, y es que esta poeta se disgustó bastante porque le había quitado dos textos de ahí, dije que no iban, y después entonces le dije, páreme atención, póngame mucha atención y escuche este poema. Y empecé a leérselo. Y era uno de los mejores que yo había visto de cosa erótica. Y entonces llega y reacciona y me dice, pero ese yo lo escribí, le dije, exactamente. Usted hizo el mejor poema, lo hizo. Y ahora se lo tira con este otro, si quieres lo leo, para que le dé pena. Y así mismo, sí, entonces claro, es de escoger lo mejor, de seleccionar lo mejor. Y la mirada desde afuera es muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese texto podría ser, es que está dedicado a una cuestión sublime con alguien que yo adoro. Le dije, si es sublime y lo adora, pues haga mejor el texto y después lo dedica. Pero uno no se puede enamorar de los textos. Eso es clave. Y entonces sí, uno hace una labor que yo digo que el mejor editor es como el árbitro. El mejor árbitro es el que no se nota. ¿Sí? Cuando usted no nota, bueno, hola, y sí, ¿qué pasó? No, pues fue perfecto el árbitro y no se notó. Entonces uno tiene que hacer esa labor. Esa labor es del cirujano con el mejor bisturí y hacer la labor bien hecha. Eso no es fácil. Entonces uno abre un libro y dice, esto no tuvo editor, por ejemplo, ¿no? No solamente por las incorrecciones, sino porque lo votaron así común y corriente y no se trata de eso. O sea, hacer libros es también algo cerca a una obra maestra, y creo que eso es lo que hay que hacer.